Hola, buenos días. Llevo de 18 a 20 años trabajando en este trabajo. ¿Y por qué lo hago? Por necesidad, porque tengo que mantener a mis hijos y depende una señora de la tercera edad de mí. Es por eso que lo hago, tengo que luchar para sacar a mi familia adelante. Por necesidad.